2024, el Festival Abierto y Gratuito de la Cultura Alternativa de La Perla. Nos vemos este 27 de octubre a partir de las 2 de la tarde en la calle del Encuentro. Invita Secretaría de Cultura de Pereira y Revolucionarte. Conoce más en www.revolucionartecolombia.com. De borondo por La Perla. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 11 en punto. Exposición y conversatorio Curiara, pedagogías para el cuidado de la vida, celebrando 100 años de la vorágine, arte y academia. Asista este jueves 24 de octubre al conversatorio de 9 de la mañana a 12 del día en la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía. Inauguración de la exposición 4 de la tarde en las rampas del Centro Cultural Luz y Tejada. Invitan Secretaría de Cultura, Museo Luz y Tejada y las Facultades de Educación y Pedagogías de la Universidad del Valle. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Estrellas de medianoche, de 11 de la noche a 3 de la mañana, la mejor y más variada programación anglo de todas las décadas. Entretenidas y variadas secciones, datos anecdóticos y los mejores clásicos de todos los tiempos. Hasta la 1 de la mañana, solo baladas pop y rock, soft music y lo más reciente de las baladas anglo. De 1 a 3 de la mañana, los géneros pop, rock, rap, hip hop y lounge. Y los fines de semana, un repertorio para los amantes del dance y todos sus géneros: house, electrónica, disco, reggae. Si vas a trasnochar, si te desvelaste, escucha la programación que te ofrece Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. De 11 de la noche a 3 de la mañana, el sonido de todas las décadas, la evolución de la música anglo. Estrellas de Medianoche, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Radio de interés público. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. En Estrellas de Medianoche, cinema rock y pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. 11 de la noche y 2 minutos, y esto es Estrellas de Medianoche. Especial hoy, lunes festivo, hoy 14 de octubre del año 2024. El especial de hoy en Estrellas de Medianoche, bandas sonoras. Bueno, vamos a iniciar con la canción Kiss from a Rose, el beso de una rosa, que es el tema principal de la banda sonora de la película Batman Forever del año 1995. Batman Forever es una película basada en el personaje de DC Comics, Batman, de Bill Finger y Bob Kane, protagonizada por Val Kilmer en el papel de Batman y Bruce Wayne. Además, la película cuenta con la participación de Tommy Lee Jones, Jim Carrey y Nicole Kidman. La trama se centra en Batman tratando de detener a Two-Face y Riddler en su plan para extraer información de todas las mentes de Gotham City, la ciudad gótica, mientras adopta a un acróbata huérfano llamado Dick Grayson, que se convierte en su compañero Robin. Kiss from a Rose, el beso de una rosa. La canción de Seal ganó los Grammy por grabación del año, canción del año y mejor presentación vocal pop masculina. Con esa canción comenzaremos entonces y proseguiremos con la canción Danger Zone, Zona Peligrosa, que es una canción compuesta por el italiano Giorgio Moroder, interpretada por Kenny Loggins e incluida en la exitosa banda sonora de la película Top Gun de 1986. La película, protagonizada por Tom Cruise y Val Kilmer, cuenta la historia del aviador naval Pete Maverick,

that your rose is in bloom. A light hits the gloom on the grave. John Jairo Muñoz está en Estrellas de Medianoche con Cinema Rock y Pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Este es el especial Cinema Rock y Pop en Estrellas de Medianoche. Clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Por Emisora Cultural de Pereira, especial de hoy, lunes festivo. Especial de Cinema Rock y Pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Pasamos a otras dos canciones. El tema Axel F, que es el título de un tema instrumental del músico alemán Harold Faltermeyer, que proviene del nombre del personaje principal Axel Foley, interpretado por Eddie Murphy en la película Beverly Hills Cop, un policía suelto en Hollywood, Axel F., al lado de Neutron Dance de Pointer Sisters y The Heady Zone de Glenn Frey, fueron los tres temas más destacados de la banda sonora de Beverly Hills Cop. En la canción que escucharemos, un tema instrumental, Axel F. de Harold Faltermeyer. Posteriormente tendremos a Fame. Fame le da título a la película y a la serie de televisión Fama de 1980, interpretada y protagonizada por Irene Cara, quien hace el papel de Coco Hernández. La canción ganó el premio de la Academia a Mejor Canción Original en 1980, venciendo principalmente a Dolly Parton con su canción 9 to 5, que también estaba postulada. Fame es una película ambientada en Nueva York que narra las vidas y las dificultades de los estudiantes que asisten a la Escuela Secundaria de Artes Escénicas, conocida actualmente como Escuela Secundaria Fiorello H. La Guardia. Vamos con esas dos canciones entonces. Axel F., Harold Faltermeyer y Fame, Irene Cara, en este especial que les presenta Emisora Cultural de Pereira 97.7 en Estrellas de Medianoche. Cinema rock y pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. En Estrellas de Medianoche, Cinema rock y pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Clásicos anglo que hacen parte de bandas sonoras de varias décadas en Cinema Rock y Pop. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. con Jairo Muñoz está en Estrellas de Medianoche con Cinema Rock y Pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Así es, estamos en Cinema Rock y Pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Pasamos a Against All Odds, Take a Look at Me Now, Contra Viento y Marea, Mírame Ahora. Es una canción grabada por para la película de 1984, Against All Odds. Phil Collins ganó Grammy por la canción a Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina y la canción fue nominada a Premio de la Academia por Mejor Canción Original, siendo vencida por I Just Called to Say I Love You de Stevie Wonder para la película The Woman in Red. La película Against All Odds, cuyo título fue traducido como El Poder y la Pasión, es una película de suspenso protagonizada por Rachel Ward y Jeff Bridges, además de James Woods. La trama de la película trata sobre una estrella de fútbol americano envejecida que es contratada por un mafioso para encontrar a su novia. Against All Odds, Take a Look at Me Now, Phil Collins, para la película Against All Odds. Posteriormente, tendremos Have You Ever Really Loved a Woman? ¿Alguna vez has amado realmente a una mujer? Es una canción de 1995 escrita por Bryan Adams para la película Don Juan de Marco. La canción, que cuenta con la participación del guitarrista flamenco español Paco de Lucía, fallecido en 2014, fue nominada al Oscar siendo vencida por Colors of the Wind de Pocahontas. Varios grupos de mujeres se pusieron en contacto con Bryan Adams cuando la canción se hizo popular, lo que lo llevó a publicar una serie de libros, de fotos y todas las ganancias se destinaron a la investigación del cáncer de mama. Don Juan de Marco es protagonizada por Johnny Depp, Marlon Brando y Faye Dunaway y trata sobre la historia de John Arnold de Marco, quien se cree Don Juan, el amante más grande del mundo. Vamos con esas dos canciones. Phil Collins, Bryan Adams, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, especial de hoy lunes festivo. Este es el especial Cinema Rock y Pop en Estrellas de Medianoche. Clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Love to round the pain.

clásicos anglo que hacen parte de bandas sonoras de varias décadas en cinema, rock y pop. Escuchan Estrellas de Medianoche. Especial de hoy, lunes festivo, aquí en Estrellas de Medianoche. Cinema, rock y pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Las siguientes dos canciones. La primera, Holding Out for a Hero, esperando a un héroe, es una canción de 1984 de la cantante galesa Bonnie Tyler. Paramount Pictures le pidió a Bonnie Tyler que grabara una canción para la banda sonora de la película Footloose. Ella aceptó con la condición de que Jim Steinman, quien era su productor en ese momento, pudiera trabajar con ella en el proyecto. Steinman escribió la canción con Dean Pitchford, quien coescribió todas las canciones del álbum de la banda sonora. Bonnie Tyler fue invitada a los estudios de cine de Paramount en Los Ángeles para supervisar la forma en que la canción haría parte de la trama. Jim Steinman, un cantante y compositor fallecido el 19 de abril del año 2024, es recordado por la canción Rock and Roll Dreams Come True y por haber compuesto la mayoría de los éxitos del cantante Meat Loaf. Posteriormente tendremos Purple Rain, Lluvia Púrpura, que es una canción de 1984 de Prince, que le da título a su sexto álbum y a la película protagonizada por el mismo Prince. La película se filmó casi en su totalidad en Minneapolis y presenta varios sitios de referencia de la ciudad, como el legendario club nocturno First Avenue, que recibió $100,000 por ser utilizado y tener que ser cerrado durante 25 días para ser utilizado durante la filmación. Se considera que Purple Rain es la séptima banda sonora más vendida de la historia, con ventas que sobrepasan los 20 millones de copias. Esas dos canciones entonces, la primera Holding Out for a Hero, la siguiente Purple Rain, en este especial de Estrellas de Medianoche, hoy lunes festivo, 14 de octubre. Cinema, rock y pop, clásicos anglo, incluidos en bandas sonoras de varias décadas. John Jairo Muñoz está en Estrellas de Medianoche con Cinema, rock y pop, clásicos anglo, incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Yeah.

clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Lo continuaremos porque hay un buen material y muy buena música. Escucharemos a la canción Uninvited, No Invitado. Es una canción de Alanis Morissette que hace parte de la banda sonora de la película City of Angels, Un Ángel Enamorado. La canción se estrenó el 24 de febrero de 1998 y se convirtió en la primera grabación nueva de Alanis Morissette desde su álbum debut internacional Jagged Little Pill de 1995. City of Angels es una película romántica de 1998 protagonizada por Nicolas Cage y Meg Ryan y cuenta la historia de un ángel que se enamora de una mujer mortal y desea convertirse en humano para poder estar con ella. Con la guía de un hombre que ya ha hecho la transición de la inmortalidad, el ángel cae y descubre la experiencia humana. Uninvited, No Invitado, Alanis Morissette, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Y posteriormente tendremos Up Where We Belong, Donde Pertenecemos. Esta canción está incluida en la banda sonora de la película An Officer and a Gentleman, Reto al Destino, una película protagonizada por Richard Gere y Debra Winger. El estreno de la película coincidió con el de la canción en julio de 1982. La canción tuvo varios galardones, como el premio Oscar venciendo a Eye of the Tiger de la película Rocky, tercera parte de Survivor, y también fue galardonada con el Grammy por Mejor Presentación Pop Vocal por Dúo o Grupo. Con un presupuesto de $7 millones, la película fue éxito en taquilla, con ganancias de $190 millones en recaudación. Dos canciones más entonces, Uninvited, Alanis Morissette, y Up Where We Belong, Joe Cocker y Jennifer Warnes, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Clásicos anglo que hacen parte de bandas sonoras de varias décadas en cinema, rock y pop. Escuchan Estrellas de Medianoche. But you're not alone, you're uninvited, unfortunate slight. Somewhat heart-telling to watch shepherds.